nevados ahogan los sueños de espíritus inquebrantables. Ancestros mirando a la luna anhelantes en un trance. Un movimiento pausado, un hombre sin rostro ascendiendo a la eternidad. La visión del que todo lo tiene, sintiendo que no queda nada más. Vacío después del momento de gloria, nadando en un océano de ilusión. Cruzamos la vida anhelando una historia. Otros lo hicieron. Buscamos y buscamos respuestas, pero ¿quién hallará la pregunta correcta? Cuando la bomba llegue y no haya nada más, no habrá puertas desde donde mirar. Vacío después del momento de gloria, nadando en un océano de ilusión. Siento que al fin...